Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Buenos días a todos los oyentes de Enredando las Mañanas que sintonizan la RNMA o cualquiera de las radios que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos para escuchar un nuevo Enredando las Mañanas en este viernes 4 de julio. Son las 10:03 de la mañana, la temperatura ronda los 7 grados aproximadamente, hace frío pero el cielo está despejado, es un hermoso día. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santo? ¿Cómo están los oyentes de Enredando las Mañanas a lo largo y ancho de todo el país, escuchando una vez más esta iniciativa de comunicación comunitaria, alternativa, popular y un montón de adjetivos más bellísimos que hacen a este programa que todos los días trata de abarcar la información de quienes están luchando, de quienes están haciendo cosas, en fin, un montón de notas que tenemos para hoy también, ¿no? Sí, un montón de notas que los medios masivos de comunicación capaz no aparecen. Parece que solamente existen tres temas para los medios masivos, que son el Mundial, los fondos buitres y el caso Vudú. Digamos, todo ronda en torno a eso. Así que nosotros, si bien abordamos esos temas, vamos también a abordar otros temas que no están en la agenda de los medios masivos de comunicación. Así es, así es. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Metámonos ya de lleno en las notas, porque bueno, arrancamos un poquito más tarde, como es nuestra costumbre. Tres minutos. Vamos a estar hablando con los trabajadores de Enfer y Tatsa, que sacaron un comunicado denunciando las condiciones de precarización laboral y la creciente situación de despidos en diferentes autopartistas, así que vamos a estar hablando con ellos para que nos amplíen la situación que están viviendo y cuáles son las medidas de fuerza a tomar para hacerle frente a esta situación que, como venimos abordando en todos los Enredando las Mañanas, es cada vez más acuciante. Así es, vamos a llamar también a Hugo Leale, que es un profesor adjunto de la Facultad de Psicología de la UBA, por un ataque que está viendo concretamente contra una de las materias, psicología preventiva, una de las materias que seguramente no tiene que ver en su recorrido, en su programa, con lo que pretende la gestión de la facultad, y es por eso que están cerrándole cursos, amenazando a los docentes y demás. Así que vamos a hablar con él para que nos cuente un poco más sobre esta situación. Vamos a estar hablando también un tema que ya abordamos, pero que hubo modificaciones en el último tiempo. Se aprobó la policía comunal para los distritos de más de 70.000 personas por decreto. El proyecto es el proyecto que está armando Granados. Todavía no se conocen los detalles de la ley, pero va a ser desde ya súper negativa, porque entre otras cosas las policías comunales van a depender de la policía bonaerense. Y para profundizar un poco sobre qué es lo que se viene acerca de esto, vamos a estar hablando con Cristian Chipi Castillo, diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y también vamos a estar dialogando con Esteban Rodríguez, que es abogado e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica de La Plata y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, que viene escribiendo sobre este tema y siguiéndolo de cerca para ver cuál es su posición, que capaz no es la misma que la de Chipi, pero está bueno generar el debate y problematizar acerca de las nuevas fuerzas de seguridad que van a empezar a funcionar en la provincia de Buenos Aires. Ahora hay que decir, nunca seré policía, ni de provincia, ni de capital, ni comunal. Ni comunal. ¿No? Hay que agregar ahí a la canción. Vamos a hablar con Luciano Álvarez de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que estuvo en Cochabamba, en Bolivia, participando del encuentro sindical antiimperialista. Así que nos va a contar un poco de la experiencia de ese viaje, de qué es lo que se charló y demás. Vamos a estar hablando con la gente de Lisauro Arancibia, esta escuela, más que escuela, centro cultural y social, que ve amenazada su existencia una vez más por parte del macrismo. Así que vamos a estar hablando con ellos para que nos cuenten cuál es la situación que están atravesando y cómo le van a dar pelea también a este nuevo embate del macrismo. Así es, el macrismo clausuró en los últimos 15 días 10 lugares dedicados a la producción cultural y artística. Una verdadera avanzada en medio del mundial, ¿no? No es casual. En medio del mundial se clausuró, subió el boleto de Bondi, no, o sea, no, pasó todo completamente desapercibido. Sí, sí, es así, la fiebre mundialista que nos arrasa. Lamentablemente no suceden estas cosas, pero bueno, por suerte hay quienes están acá denunciándolas y recordando. Pero bueno, decía que el macrismo clausuró entonces 10 lugares culturales en los últimos 15 días, una situación que preocupa y mucho, porque lo que buscan obviamente es concentrar lo que ellos entienden es un negocio en pocas manos. Así que bueno, vamos a ver si también podemos hablar con alguno de los compañeros de, en este caso, del Centro Cultural que está ahí en Paseo Colón. Isauro Arancibia. Así es. Y también vamos a hablar obviamente con Pablo Cormick. Así es, como todos los viernes. Y hay que decir que ayer se cayó, se derrumbó un viaducto ahí en Belo Horizonte, había 2 muertos hasta las últimas informaciones. Un viaducto que se construyó para acelerar para que sea más fácil y más rápido llegar a los estadios del Mundial. Una de las tantas obras para el Mundial que se terminó aceleradamente y evidentemente en las peores condiciones, y se derrumbó y tenemos que lamentar 2 personas fallecidas y no se sabe si algunos más, porque había un vehículo que había quedado completamente abajo y no se podía acceder hasta por lo menos hasta ayer a la noche. Así que con Pablo, además de hablar de fútbol, de lo que se viene hoy, de lo que se viene mañana, seguramente vamos a estar abordando este tema. Por supuesto. ¿Qué más tenemos, Santo? ¿O ya no prometemos creo más notas? No prometemos más nada, no prometemos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Hoy hemos invertido los roles producto de un problemita técnico que tuvimos acá, así que hoy la música la va a poner Antonella. Tevele nos diría que eso no se dice, porque los oyentes no están viendo que nosotros justamente estamos dispuestos en el espacio de esta forma. Porque no están viendo es que se los contamos. Esto es Radio Verdad, Radio Sinceridad, la Red Nacional de Medios Alternativos no te miente. Así que acá estamos y vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Perro Amor Explota. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible, y el ave y viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos como un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugular. por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro con hambre, perro con bolas, el amor explota. Acorralado te mete balas, el amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hasta las 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos hasta las 12 en Enredando las Mañanas y en este bloque, como habíamos anticipado, vamos a estar comunicándonos con Ezequiel Peralta, delegado de los trabajadores de Enfer y Tatsa, que sacaron un comunicado que se titula Enfer y Tatsa en etapa crítica. Vamos a remarcar que Enfer y Tatsa son siglas difíciles de pronunciar. Sí, remarquemos eso sobre son todo. Las plantas industriales de reparación y construcción de vagones y ómnibus, en este caso del partido de San Martín, propiedad del grupo Sirigliano. Hola Ezequiel, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Bueno, queríamos tener tu palabra en Enredando las Mañanas para que nos cuentes por qué es una etapa crítica y definen sacar este comunicado denunciándolo y haciéndolo público. Bueno, mira, nosotros hace ya un largo tiempo venimos sufriendo distintas medidas por parte de la empresa, en la cual no se nos está abonando en la actualidad. Estamos no cobrando el aguinaldo ya con atraso a la quincena. Por otro lado, la patronal no nos está haciendo los aportes a las cargas sociales, lo cual eso implica que nos han empezado a cortar las obras sociales y no se nos está haciendo los aportes a la jubilación. Eso nosotros entendemos que es algo muy grave porque los compañeros no se están pudiendo atender, tanto sus compañeros, nuestros compañeros como la familia de nuestros compañeros no se están pudiendo atender a las obras sociales. Entonces nosotros entendemos que es una etapa bastante crítica para nosotros, sumado a el vaciamiento que estamos claramente viendo hacia adentro de la empresa, en donde hace algunas semanas parte de la gerencia del grupo se ha llevado de la fábrica material que pertenece al Estado Nacional. Así que nosotros estamos notando, por un lado, el vaciamiento de la fábrica, por otro lado, la cuestión concreta hacia nosotros, que no nos están aportando las cargas sociales ni con sus consecuencias. Y venimos desde hace un tiempo intentando llevar adelante algunas negociaciones, reuniones en el Ministerio de Trabajo con la cartera de trabajo y la cartera de transporte, que entendemos que transporte son los que tendrían que darle una solución a esto, ya que debido a que la interferencia de esta cartera de transporte, la injerencia del armado del nuevo sistema ferroviario, pertenece exclusivamente a la decisión de ellos, ¿no? Claro. Como te decía, venimos llevando algunas reuniones, aproximadamente 5 reuniones con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, la empresa y la parte gremial, los representantes de los trabajadores, en la cual hasta el momento no hemos llegado a ningún acuerdo ni a ninguna vista de poder solucionar el problema que nosotros estamos denunciando, ¿no? Nosotros venimos denunciando de que el grupo Siciliano es un grupo totalmente desconfiable, que está vinculado con la tragedia de Once, que está vinculado claramente al vaciamiento del sistema ferroviario. El grupo Siciliano tiene la concesión, tenía por lo menos la concesión desde los 90 de la ex-TVA, continúa teniendo muchas empresas de las cuales nosotros entendemos que se ha formado a través de los subsidios. Así que lo que estamos denunciando claramente es que acá hay una empresa que está vaciando una planta industrial que tiene material ferroviario que pertenece al Estado, por ende pertenece a todo el pueblo. Por otro lado, entendemos que a nosotros nos están atacando claramente a la organización sindical con medidas judiciales. El cuerpo delegado tiene entre 3 y 7 causas judiciales llevadas adelante por el grupo Siciliano, con el estudio de abogados de un personaje tan conocido como Fernando Burlando, ¿no? Así que nosotros venimos sufriendo todo este tipo de vallazamiento por parte de la empresa, y lo que le estamos pidiendo al Estado es que de alguna otra forma intervenga. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Ayer tendríamos que haber tenido una reunión definitoria a la problemática nuestra. El Estado nos suspende esa reunión. Así que nosotros hoy en día nos encontramos en una situación crítica y estamos alertando de esta situación a toda la población, porque entendemos que pertenece, esto es algo que involucra a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que se hace en FER es algo que repercute en la sociedad, porque nosotros fabricamos y reparamos vagones ferroviarios que circulan en las líneas, ¿no? Entonces va a seguir afectando que una fábrica que fabrica y repara material rodante ferroviario se esté fundiendo. Evidentemente, de alguna otra forma, no va a haber más fabricación en Argentina, la poca fabricación en Argentina que había de este tipo de rubro, ¿no? Estamos hablando con Ezequiel Peralta, él es uno de los trabajadores de Enfer y Tatsa, que nos está contando cómo el proceso de reindustrialización parece que es una gran mentira. Te hago una pregunta, en el comunicado denuncian también la presencia de la policía bonaerense. Sí, hay una gran presencia de policía bonaerense en este momento específicamente. Hay patrulleros dando vuelta dentro de la planta, tenemos apostados coches de civil, incluso en las puertas de los portones, de las entradas, así que nosotros estamos, no nos dejan pasar los autos de los compañeros, teniendo que dejar los autos afuera y entrando, caminando a la planta. La situación para nosotros es bastante crítica porque, o sea, nos están poniendo en una situación límite, en donde si tenemos la policía adentro, no nos dejan pasar. Estamos en una situación en donde ya no los trabajadores no aguantamos más. Los niveles de producción ya a esta altura son al 0%, no hay proyección de trabajo. Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo al Estado, que entendemos que él que puede dar la solución de todo esto, es que intervenga la fábrica, que realmente haya un control sobre lo que se le está dando al grupo Siciliano, o sobre todo lo que se le ha dado. Así que por parte del Ministerio de Transporte, las únicas respuestas que hemos tenido han sido que hay un estado de deuda reconocida por el Estado hacia la empresa, de que a esta altura ya rondan los 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos solo alcanzan para poder pagar una parte del aguinaldo, y no contemplando la quincena que tendremos que estar cobrando ahora. Nosotros como trabajadores vivimos nuestro sueldo y sin plata no vamos a poder vivir. Entonces la situación, la verdad, que es crítica. Por parte de la empresa, esto queremos dejar bien claro, ellos dicen que no van a poner ni un solo peso que no provenga del Estado. Nosotros entendemos que como empresa privada ellos tienen que asumir los riesgos por ser empresa privada y que tienen que de alguna u otra forma conseguir la plata de donde sea. O sea, el grupo Siciliano es un grupo bastante amplio en donde tiene una diversidad en distintos rubros y creemos que tiene la posibilidad de conseguir la plata para poder pagarnos los sueldos a nosotros, ¿no? Hasta que se solucione el problema este. Desde ya que a los sirilianos no les falta plata, pero evidentemente lo que están queriendo hacer es vaciar la fábrica y quedarse con las ganancias de todos estos años. Y los trabajadores, como está pasando en un montón de rubros, están defendiendo y peleando por sus fuentes de trabajo. Ezequiel, ¿tienen algunas medidas de fuerza planeadas para desarrollar la semana entrante o están analizando en asamblea cómo seguir? Por el momento seguimos en asamblea permanente, estamos convocando específicamente el lunes a las 6 de la tarde a todo aquel que se siente identificado con esta pelea, a las organizaciones sindicales o partidos políticos, organizaciones sociales, todo aquel trabajador y trabajadora que crea que pelear por un sistema de transporte adecuado a las necesidades del pueblo, estamos convocando para poder rodear de solidaridad los futuros conflictos que se pueden llegar a dar debido a que la situación es crítica, ¿no? Así que por el momento estamos convocando a esto el día lunes. ¿A qué hora? Recordanos la hora y el lugar. A las 6 de la tarde. Esto sería en general en Avenida General Paz, esquina, justamente se hizo una calle nueva que se llama Néstor Kirchner, pero es a la altura de la estación Miguel Este. Es en la puerta de la fábrica esto. Bien, perfecto. Entonces el lunes a las 18 para rodear de solidaridad y a Enferitaxa. Bueno, Ezequiel, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y estamos alerta. Seguramente el lunes vamos a estar dándonos una vuelta por la fábrica. Desde ya, muchas gracias por poder darnos el espacio para poder transmitir nuestra problemática y bueno, un saludo a los días. Un abrazo. Chao. Pasaba Ezequiel Peralta, delegado de los trabajadores de Enfer y Tatsa, una situación crítica que, como venimos analizando, se repite en diferentes fábricas de diferentes rubros, ¿no? Así es, cada vez abarca más trabajadores, a más fábricas, a más rubros, la verdad que una situación que preocupa y mucho. ¿Por qué se dice cartera de transporte, cartera? ¿Por qué cartera es sinónimo de ministerio de golpe? No sé, la cartera de trabajo. Bueno, por favor, si algún oyente sabe por qué cartera de golpe se puede usar como sinónimo de ministerio, porque acá no lo entendemos y también nos preocupa eso. Bueno, y si los sirilianos siguen regenteando estas empresas, yo no voy en tren. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Yo soy de la cruz del sur. escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor y uno puede jugar con eso, decía Daniel Giovannini de la colectiva. Bueno, seguimos acá en Enredando las Mañanas y tal como les habíamos prometido, vamos a dialogar a continuación con Hugo Leale, un profesor de la Facultad de Psicología, una materia que se llama Psicología Preventiva, que está sufriendo distintos ataques por parte de la gestión de la facultad, que obviamente busca reducir la cantidad de inscriptos a las materias que no coinciden con la línea oficial de lo que es la gestión, una línea que va obviamente ligada a la práctica privada del consultorio burgués, por así decirlo. Para explicarnos esta situación es que le damos la bienvenida a Hugo Leale a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lola? Buenos días. Bueno, Hugo, si nos podés contar un poco cómo está la situación ahí en la facultad con la materia psicología preventiva, por favor. La situación viene complicada, digamos. No es la primera vez que nuestra cátedra recibe algún ataque de la gestión. Éramos una materia obligatoria. Esto nos garantizaba 700 alumnos y teníamos un plantel docente de en total alrededor de 30, un colectivo docente de 30 compañeros. En el año 90 se hace una modificación arbitraria del plan de estudio, que la única lógica que tenía era sacar de obligatorias y pasar a electivas a materias cuyos titulares no estaban alineados con la gestión. A partir de allí se reduce la cantidad de inscriptos, obviamente, de alumnos y también nuestro plantel docente, que ahora está, digamos, formamos parte, somos 8 docentes. Yo me entero cuando voy al cajero que no tengo el sueldo que me correspondía por el primer cuatrimestre, el primer sueldo. Empiezo las averiguaciones y me dicen que el cargo de profesor adjunto que yo tengo ha sido dado de baja por el número de inscriptos. Como yo soy interino, el concurso por mi cargo está cajoneado desde hace 9 años. Un interino tiene trabajo precario en toda la universidad. Esto que me pasó a mí le pasó a montones de docentes de otras facultades, no por este tema, sino por que la UBA está desconociendo, aprovecho para contar otra situación, ¿no? La ley, se votó una ley nacional que permite que los docentes universitarios extiendan su trabajo hasta los 70 años, que puedan quedarse 5 años más trabajando, que son los momentos en los cuales un profesional está en la, digamos, en el punto más lúcido de su producción teórica. Tiene esa prerrogativa, puede quedarse 5 años más trabajando. La UBA desconoce esta ley y numerosos docentes se enteraron de que estaban jubilados de hecho, cuando fueron al cajero y no tenían el sueldo. Nosotros seguimos muy de cerca este caso. El año pasado hablamos en varias oportunidades con Eduardo Gruner, que fue uno de los que sufrió esta medida arbitraria de la UBA. Exactamente, estuvimos con Eduardo en una asamblea de AGD esta semana donde planteamos el problema de preventiva, que me parece que es el más visible y grosero porque tocan un cargo de profesor adjunto, pero no es el único, no es la única cesantía que viene haciendo la gestión. Creo que hay muchas otras cátedras, pero que estaban invisibilizadas estas cesantías, y la situación que ha pasado con nosotros, con preventiva, está permitiendo que se visibilicen estas especies de recortes pequeños para que pasen desapercibidos. Alrededor de preventiva se ha generado una movilización, una recolección de firmas, llamados, reuniones, presiones, gestiones de todo nivel, con una expresión de solidaridad fantástica. Al menos la información que hemos recibido ayer a mediodía es que la gestión da marcha atrás y mantiene, decide no innovar al menos por este cuatrimestre, con lo cual el teórico que había sido dado de baja va a ser repuesto, y también la mi designación. De cualquier manera, nosotros mantenemos el alerta, digamos, un estado de alerta. El lunes va a haber una reunión de consejo directivo, estamos convocando para ir a esa reunión de consejo directivo para que quede constado, que conste, en actas esta comunicación que nos fue transmitida oralmente ayer, y a la vez sentar precedente para que no haya un criterio numérico en la cuestión de la redistribución presupuestaria, sino que pueda haber una discusión democrática. Creemos que es necesario democratizar el trabajo en las universidades para que si hubiese algún tipo de problema presupuestario, primero hay que pelear por más presupuesto, y segundo, en todo caso, si hay que hacer reasignaciones, que las reasignaciones puedan ser discutidas democráticamente y con un criterio académico, no con un criterio de funcionamiento de shopping o de ranking televisivo. Entonces, cuanto más alumnos tengo más rentas, fijando prioridad de acuerdo a qué lineamientos una institución universitaria establece para formar profesionales en el campo de la salud. Claro, sí, la verdad que compartimos absolutamente la perspectiva. Lo que está sucediendo con la educación, en este caso con la educación universitaria, en muchos casos son ataques a lo público, más o menos encubiertos, más o menos velados, pero lo cierto es que considerar que porque hay pocos alumnos eso necesariamente implica una reducción del personal docente, cuando no solamente los docentes se dedican a impartir conocimiento, sino que hay otras tareas también que pueden realizar, significa un ataque. Además, en este caso, una materia de psicología preventiva que, como vos contabas, ha sido quitada del plan de estudios obligatorio, lo cual ya marca una línea, ¿no?, de qué psicólogos y psicólogas buscan formar en la educación pública. Sí, ha circulado una nota que escribió Noam Chomsky, un pensador alternativo estadounidense, que se llama El ataque neoliberal a las universidades, que me pareció muy, muy justo y muy preciso para este momento, donde él habla de qué manera se ha mercantilizado y se está mercantilizando en todo el mundo la enseñanza universitaria, dejando de lado criterios sobre la pluralidad de ideas y sobre cómo se deben fijar las prioridades para la formación de profesionales. Creemos que eso es lo central y lo de fondo que está en discusión acá, más en el marco en que se están aprobando leyes que marcarían como prioridad para los trabajadores de la salud una perspectiva preventivista y promocional de salud, una perspectiva social comunitaria, que es la que sostiene la cátedra que yo integro, con lo cual se debilitaría ese área de formación profesional, poniendo un eje central en la atención individual privada de los problemas de salud mental. Tú, no sé si empezaste tú hablando del consultorio burgués, tal vez sería para discutirlo en otro momento, si son burgueses o no, pero sin ninguna duda no deben ser el único punto de trabajo de la salud mental el consultorio, ¿no? Nosotros creemos que hay muchos ámbitos de intervención sobre la salud mental, y la perspectiva social comunitaria es para nosotros, en ese sentido, un eje central de trabajo y de pensamiento y de construcción de pensamiento. Bueno, quien nos habla es Hugo Leale, docente de la Facultad de Psicología. A raíz de un conflicto que hubo con la materia que él integra, psicología preventiva, entendemos que se ha resuelto, aunque sea momentáneamente, pero habrá que estar muy atentos para ver cómo siguen los intentos de la gestión, en este caso la Facultad de Psicología, contra aquellas materias que no están alineadas con lo que ellos esperan de la formación de los futuros profesionales. Te agradecemos mucho, Hugo, por esta comunicación y estaremos en contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias por llamar, y quiero, bueno, digamos, al menos esta vez no pasaron, digamos. Me parece que eso es lo que nos queda a nosotros, ¿no? Seguro. A mantener la guardia alta. Seguro, la rápida solidaridad de docentes y estudiantes habrá hecho imposible este ataque, pero bueno, por ahí en el futuro tengamos que volver a juntarnos para frenar otros, así que ahí estaremos. Dale, estamos en contacto. Muchas gracias por haberme llamado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Pasó Hugo Leale, docente de la materia Psicología Preventiva en la carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, explicando un poco el conflicto que momentáneamente está solucionado. Decidieron no innovar este cuatrimestre, pero habrá que ver qué pasa. Parafraseando a Axel, no pasarán, ¿no? Sí. Parece que pasaron igual. Parece que un poquito pasaron. El Sinam Chomsky es un pensador alternativo. No. Yo soy James Rodríguez, así que me voy porque en un rato tengo que jugar contra Brasil. Y no llego, así que te quedas sola haciendo el programa. Bueno, que cada uno considera alternativo, por supuesto. Ni en un momento Nirvana era alternativo y era la banda que más discos vendía en todo el mundo, así que uno se preguntaba, ¿alternativo a qué? Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar? Hablamos con Hugo Leale, así que ¿qué deberíamos escuchar? Los Leales, por supuesto. Cumbia de Negros. Ya no tengo amor. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Seguimos enredados en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos y ya estamos en comunicación con Luciano Álvarez, integrante militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para hablar sobre el encuentro sindical antiimperialista que tuvo lugar en Bolivia. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola, buen día compañeros, ¿cómo andan? Muy bien, Luciano, contamos un poquito cuando arrancó el programa que íbamos a conversar contigo, que integraste la delegación de la CETEP, que viajó para Cochabamba, para que nos cuentes un poco más cómo estuvo este encuentro sindical antiimperialista en Bolivia. Sabemos que salió una tesis política contra las oligarquías y la hegemonía capitalista, pero bueno, ya que vos estuviste ahí de cuerpo presente, nos gustaría que nos cuentes cómo fue la experiencia. Bueno, primero estamos hablando de un evento donde participaron más de 1000 compañeros de todo el mundo. Cuando hablamos de todo el mundo, hablamos realmente de... Había compañeros de los 5 continentes, todos expresiones, o algunos de sindicatos de base, otros dirigentes de confederaciones o de centrales sindicales de sus países, otras expresiones como nosotros de lo que son los trabajadores de la economía popular que intentan entrar de alguna forma a tener sus reconocimientos sindicales. Nosotros acá en la Argentina estamos peleando por el reconocimiento para la CETEP, entendiendo que los trabajadores desocupados, los trabajadores sin patrón, los trabajadores que fueron generando sus emprendimientos también tienen que tener un reconocimiento sindical. Así que había una diversidad muy grande de actores en el encuentro, que fueron llamados a debatir durante 3 días, tratando de poder encontrar cuáles son los nuevos denominadores comunes que los trabajadores se puedan encontrar para empezar a escribir una nueva tesis, una nueva doctrina, una nueva línea de acción, orientación que permita arribar a un sistema básicamente más justo, ¿no? Había total coincidencia entre todos los delegados en que un nuevo orden mundial tiene que ser anticapitalista, tiene que ser anticolonialista, antiimperialista, tiene que poner por delante la vida de los pueblos ante la voracidad del capital, ¿no? Así que fue un encuentro muy rico, de mucho intercambio, la verdad que muy, muy exhausto. Volvimos del debate, pues se trabajó muchísimas horas tratando de que vayan primando este tipo de acuerdos, y como siempre obviamente quedamos a Bolivia alumbrado, ¿no? Con lo que el proceso boliviano del cambio te va mostrando orientación, al mostrar que es posible construir desde los sectores populares, bajo la conducción de la democracia participativa y protagónica, ¿no? Haciendo carne esta idea que el pueblo boliviano viene construyendo la práctica, que es el mandar obedeciendo. Así es. La verdad que parece muy interesante todo lo que nos estás contando. ¿Hay algún tipo de continuidad pensada, más allá de que cada delegado se vuelve a su país, a su lugar, con este ímpetu, estas ganas de seguir trabajando y todo lo que han reflexionado? Pero digo, ¿esto continúa de alguna forma? Ese fue uno de los planteos fuertes en la tierra, la necesidad de que se le dé una forma organizativa a estos debates. No quedó una agenda concreta con fechas determinadas, eso quedó en manos de los compañeros bolivianos el poder encontrar los nuevos momentos, y lo que quedó como un compromiso muy fuerte de trabajo es que estas tesis que se elaboraron se puedan colectivizar, se puedan poner a debate en los diferentes países para que en un próximo encuentro se pueda ir avanzando en el lápiz fino de esas pensamientos de esos nuevos paradigmas que se están queriendo construir, básicamente adaptados a la realidad de cada uno de los países, a la realidad de cada uno de los movimientos, pero me ponen en el centro estos principios, esos pilares. Lucía, estamos hablando con Luciano Álvarez, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y de los pibes y también. Y de los pibes, perdón, que viajó al encuentro sindical antiimperialista en Bolivia. Uno de los temas que abordaron, que charlaron, que intercambiaron fue el proceso de paz en Colombia, ¿verdad? ¿Qué análisis tenían? Es un tema que nosotros venimos siguiendo y nos interesa saber qué perspectiva se tenía desde este encuentro sindical. Mira, hubo varios temas que tienen que ver con la realidad compleja que están viviendo los diferentes países. Uno fue el tema Colombia, otro fue el tema Ucrania. Se trabajó fuertemente también el tema de Argentina, tanto en lo que tiene que ver con la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, entendiéndolo como un problema de carácter regional, no como un problema local de los argentinos, sino como un problema geopolítico y estratégico para los pueblos del mundo. Se trabajó estas nuevas formas de dominación que va marcando el imperio, como estamos sufriendo acá en Argentina con el embate con los fondos buitres. Se trabajó fuertemente todo el tema de bases militares, Malvinas como una de ellas, pero todo el resto de las bases militares que con las que va avanzando el imperio en el continente. Sobre el tema Colombia, en particular, yo participé de la comisión de trabajo que trabajó sobre el rol del movimiento obrero internacional. Una comisión que fue la que trabajó sobre específicamente sobre Latinoamérica, y otra comisión que trabajó sobre los conflictos estratégicos, pero no fueron las que yo participé, con lo cual te debo el fino del debate sobre el eje Colombia, que después en la resolución final no se trabajó en profundidad, se lo trabajó en una comisión. A mí me tocó representar a la CETEP en otras comisiones. La CETEP fue con varios compañeros, con el mismo caso de la cabeza, que es el secretario general de la CETEP y que a su vez es el miembro del Movimiento Evita, con Marcelo Villarreal del Movimiento de Trabajadores Excluidos y con el Rolfi del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Así que bueno, si les parece, hacia otra salida podemos tratar de que participe algún otro compañero que haya participado en las demás comisiones y que pueda acercar alguna reflexión más puntual sobre lo que se va a hacer en su grupo. Seguro que sí, que va a ser interesante también escuchar al resto de las comisiones y seguir sabiendo no solamente qué es lo que se discutió, sino remarcando la importancia de un evento de estas características, donde concentra compañeros y compañeras de todos los continentes, como vos nos contabas al principio, para pensar en una salida global y anticapitalista, que es por lo que muchos estamos peleando todos los días. Así que nos pone muy contento tu participación para contarnos de este encuentro sindical antiimperialista que se hizo en Cochabamba y terminó hace unos días nomás. Te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente estaremos en contacto en otras oportunidades. Y me imagino que estaremos haciendo algún tipo de encuentro, seguramente no solo lo delegado de la CETEP, sino el resto de las organizaciones argentinas que participaron, así que ya los tendremos al tanto cuando nos juntemos acá en Argentina a intentar darle continuidad a lo que fuimos comprometiéndonos en Cochabamba. Perfecto, cuenten con nosotros para la participación y lo que sea necesario. Bueno, un fuerte abrazo a todos los compañeros, che. Un abrazo, Luciano. Pasaba Luciano Álvarez, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y de los Pibes, contando sobre el encuentro sindical que se realizó en Bolivia hace poquitos días, ¿no? Sí, del 2 al 5, me parece. Del 2 al 5. Bueno. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con... Te la vamos a dar... Tiene fierro, no tiene cerebro. Anda diciendo que su banda tiene aguante.

Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendia es Vamos a Carlos Garmendia es el abogado. Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Seguimos en Enredando las Mañanas luego de ese gracioso spot que cada vez que lo escucho me hace morir de risa. Estamos ya en comunicación con Esteban Rodríguez, abogado e integrante del colectivo de investigación y acción jurídica de La Plata y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, uno de los autores del manual del derecho a tener derechos, para charlar un poco acerca de la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, cuál es el balance que él puede realizar con respecto a esto, qué se viene y qué se viene con las nuevas policías comunales aprobadas por decreto hace poquitos días. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, queríamos charlar con vos, que venís escribiendo sobre el tema y laburándolo. ¿Qué se puede esperar de la emergencia de seguridad declarada en la provincia de Buenos Aires y con qué nos vamos a encontrar con estas policías comunales decretadas hace muy poquitos días? Sí, mira, dos cosas. En principio, el proyecto de la creación de las policías locales que había presentado Marcelo Saín hace año y medio, o sea, no se, es un proyecto que se presentó no en el marco, digamos, de la emergencia de seguridad. La emergencia de seguridad es se inscribe también en un contexto electoral donde la carrera presidencial se anticipó y, bueno, una vez más la seguridad se ha transformado en la vidriera de la política y todos prometen, digamos, seguridad a cambio de votos, ¿no? Y seguridad en la Argentina sigue siendo igual a policía, ¿no? Y seguridad sigue siendo más policías armados, más policías movilizados. Eso por un lado. En cuanto a la policía local, en realidad el proyecto, el decreto que acaba de firmar el gobernador vuelve sobre el anteproyecto que había trabajado la gente de Granados con Maski y su esposa, que fueron un poco los escribas, digamos, del proyecto no del proyecto original, sino los que reformaban el proyecto, que habían retocado el proyecto que había presentado en su momento Marcelo Saín. Claro. Que son dos proyectos sustancialmente distintos. El proyecto de la creación de las policías locales, en realidad, es un proyecto que intenta empezar a sacarle el manejo del territorio a la bonaerense. Es decir, no hay consenso político para hacer una reforma profunda, entonces se va por el camino de la creación de una nueva policía, que tendría que completarse, digamos, también con la creación de una policía judicial. Es decir, la policía local es la que haría prevención del delito y la policía judicial es la que haría la investigación del delito. Claro. De esa manera se le sacaría, digamos, el manejo del territorio a la bonaerense. ¿Por qué? Digo, estamos hablando de una agencia que tiene 50.000, 60.000 agentes efectivos y no se los puede de un día para el otro decir, bueno, de ahora en más ustedes son barrenderos, de ahora en más ustedes son bomberos, ¿no? Claro. Entonces, de lo que se trata era de sacarle el territorio y que quede la policía bonaerense como una fuerza dedicada a la custodia, dedicada a custodia de edificios públicos, de funcionarios, que quede, digamos, como una fuerza, digamos, para intervenir en operaciones especiales, con grupos especiales, pero sacarla justamente del territorio. Esa era un poco la finalidad que tenía el proyecto original. Y algo más, porque el otro problema que había era que en los últimos 6-7 años, en la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes fueron creando distintas patrullas municipales, distintas policías locales, ¿no? Y esto se hizo eso se fue haciendo también en el marco, digamos, de cuando se va avivando el fantasma, digamos, de la inseguridad, pero también se fue haciendo sin ningún marco regulatorio. Son policías totalmente desreguladas, son policías que no tienen no solamente un mecanismo de control, sino que también tampoco tiene un marco regulatorio que establezca criterios a los cuales tienen que adecuarse, digamos, estas patrullas. Claro. Entonces, es una policía, digamos, que funciona como una suerte, en algunos casos, como la patota, digamos, del intendente. ¿Sí? La policía municipal funciona un poco con los criterios que tiene el intendente, y hay intendente y intendente. Entonces, funciona de una manera u otra muy distinta en un lugar y en otro. Entonces, con la creación de este proyecto, lo que se buscaba era darle un marco común a todas las policías locales, digamos, de que tengan esta finalidad de prevención. Esteban, y se habla de policía de proximidad, o se hablaba de policía de proximidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de policía de proximidad? En realidad la policía de proximidad es una policía, digamos, es la policía de visibilidad, es la policía que vos tenés en la esquina de tu casa, es una policía que la tenés de florero con un chaleco naranja y que lo único que tiende a hacer básicamente es que el vecino no se sienta inseguro, porque en Argentina también uno tiene que tener en cuenta que una cosa es el delito y otra cosa es el miedo al delito, y no hay una relación mecánica entre el delito y el miedo al delito, es decir, puede bajarse el delito, pero sin embargo el miedo al delito, la sensación, lo que se llama sensación de inseguridad, escala por las nubes, y eso es un problema también en sí mismo, porque modifica también los hábitos de los ciudadanos, porque la gente se encierra, porque la gente no se relaciona cada vez menos, porque la gente no habita los espacios públicos, etcétera. Entonces, me parece que se han duplicado los problemas para cualquier gobierno, entonces tiene que dar no solamente tiene que dar una respuesta ahora frente al delito, sino también frente al miedo al delito. Y la policía de proximidad o de visibilidad son policías justamente que tienden no a prevenir el delito, sino sobre todo a prevenir el miedo al delito, es decir, intenta un poco atacar este problema, hacer frente a este problema. Ahora, lo que pasa es que la bonaerense, cuando practica policía de proximidad, lo que hace también es regular el territorio, manejar el territorio, ¿no? Regular las economías informales, regular las economías ilegales, haciendo caja con todo esto para financiar, para autofinanciarse, digamos, para financiar también a sus jefes y también para, en algunos casos, para financiar también la política, ¿no? Es decir, y me parece que si ha caído también el proyecto ahora, el proyecto de policía local que venía presentando Marcelo Saín con consenso, ha caído por varias cuestiones, pero entre ellas también porque, bueno, los intendentes saben que muchos intendentes conurbanos que van a necesitar financiamiento para proyectarse electoralmente en las próximas elecciones necesitan también de parte de la caja que administra la bonaerense. Entonces, por eso se prestaron, digamos, a correrse de este juego y a seguir negociando, pactando, digamos, con la bonaerense. Clarísimo. Así que vamos a tener una segunda bonaerense, digamos, una policía más que Esta no es una segunda bonaerense. O sea, la patrulla municipal que está creando Scioli ahora va a ser la misma policía, es una suerte de policía bonaerense descentralizada, quiere descentralizar la policía, porque vos pensás que el manejo de la policía municipal recae ahora en un coordinador que lo va a poner el ministro de seguridad de la provincia, interviene también el jefe en esa mesa, además va a estar el comisario, digamos, del distrito, que lo fija también el Ministerio de Seguridad, y el intendente. Pero el proyecto original, el proyecto de Marcelo Saín, en realidad se trataba de otra policía donde la responsabilidad política y la conducción recaía en el intendente, donde había un organismo de control externo. Vos pensás que no hay ninguna policía en la Argentina que tenga controles externos, son todos controles internos, es decir, la policía se controla a sí mismo. Y acá se preveía justamente un organismo de control que iba a estar integrado por ediles de la oposición que iban a justamente controlar la dirección política, digamos, de manejo, digamos, de la policía local, pero además asumiendo una responsabilidad política. Claro. Porque, digamos, el marco regulatorio que se intentaba dar era justamente para que los intendentes no puedan manejar por izquierda, digamos, a la policía, que tengan que hacerlo por derecha, que tengan que hacerla por derecho, ¿se entiende? Es decir, porque digo, y justamente lo que se logra con este proyecto, con este decreto, es darle nuevamente inmunidad política a los intendentes, y el que asume la responsabilidad el manejo de la policía es otra vez la bonaerense con el Ministerio de Seguridad, es decir, la provincia. Ese es uno de los problemas. Después había otras cuestiones que tenían que ver con las detenciones. Por ejemplo, el proyecto de Marcelo Saín contemplaba, decía que la policía no podía detener. Este proyecto sostiene que sí, que se puede detener. El uso de armas las 24 horas sostiene este proyecto. El proyecto de Marcelo Saín decía solamente que tenía que usar armas cuando estaba trabajando. La formación cae a cuenta ahora de la Bucetich, de esta Bucetich descentralizada, es decir, es la bonaerense la que está formando, preparando, capacitando a los que van a integrar la policía municipal. En el proyecto Marcelo Saín, esto no iba a ser así, sino que iban a ser los intendentes que iban a crear un instituto, iban a hacer convenios, digamos, con las universidades públicas para que sean estas las que entrenen, las capaciten, digamos, a los efectivos. Es decir, el proyecto tiene muchas diferencias y el proyecto está totalmente desvirtuado, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, Esteban, clarísimo el análisis. Te agradecemos mucho este contacto con Enredando las Mañanas y estaremos alertas a ver qué pasa cuando se ponga en funcionamiento las policías comunales por decreto. Bueno, gracias y cuando quieran seguimos hablando. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pasaba Esteban Rodríguez, abogado e integrante del colectivo de investigación y acción jurídica de La Plata y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, uno de los autores del manual del derecho a tener derechos. Esteban tiene un blog muy interesante que se llama Crudos y hay un artículo de lo que hablábamos recién sobre la diferencia entre el proyecto que se aprobó por decreto y el proyecto que había presentado Marcelo Saín, salvando las diferencias que nosotros podemos tener sobre la idea de la policía en los barrios, la policía de proximidad y demás. Y tiene otro artículo que se llama Abatidos, que es sobre el gatillo fácil, y cuenta que abatidos es la palabra que eligió el gobernador Daniel Scioli para indicar las muertes en manos de la policía en el último informe del Ministerio de Seguridad. Abatidos llama a Scioli a los casos de gatillo fácil, y más abajo en su artículo Esteban nos dice, el abatimiento es un neologismo utilizado para disfrazar los fusilamientos o las ejecuciones extrajudiciales y sumarísimas en manos de la policía bonaerense. Ya se sabe que el gatillo fácil es la forma que asume la pena de muerte en Argentina. Según datos de Correpi, durante la democracia y hasta el 2010, se han producido 30.039 muertes. El 47% de las muertes se ha producido durante el kirchnerismo. El 77% de los casos involucra a las policías locales. De esos, 1.455 casos se produjeron en la provincia de Buenos Aires y los distritos con mayor cantidad de casos de gatillo fácil son La Matanza, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tigre, Morón, La Plata, San Martín y Hurlingham. El 53% del total de las muertes son casos de gatillo fácil. El 36% están vinculadas a causas fraguadas o son consecuencias de otros delitos. El 8% muere en cárceles, comisarías bajo custodia policial y un 2% en movilizaciones o protestas sociales. Y el 59% de las víctimas son jóvenes menores de 21 años. Así parecen leídos los datos muy abrumadores, pero hay que consultar las estadísticas de Correpi para ver cómo se está desarrollando la política represiva y los casos de gatillo fácil que aumentan año a año y que con el kirchnerismo han aumentado un montón. Así que nos vamos de este bloque con Nos siguen pegando abajo. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole. Seguimos en Enredando las Mañanas. Hola. Hola, Susana. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estamos en comunicación con Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que están llamando a la comunidad educativa, organismos de derechos humanos, diferentes organizaciones, a defender el centro educativo del embate del gobierno de la ciudad. Susana, estaría bueno que nos cuentes cuál es la situación y por qué el gobierno de la ciudad pone en peligro al Isauro Arancibia. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, el tema es que nosotros ya teníamos asignada, digamos, una, a través de una licitación a la empresa Liwen para poner en, digamos, en valor el Isauro, digamos, el edificio, porque por empezar estamos todos acá en el primer piso, nos faltan aulas, el jardín está en el primer piso sin rampa, o sea que las mamás suben y bajan por las escaleras, con los bebés en brazos. Entonces, bueno, se hizo un plano, el jardín pasa a la planta baja, y en el 2000, el año pasado, en noviembre del año pasado, se le asigna a la empresa Liwen a través de una licitación. En enero tenían que empezar las obras que nunca empezaron. La empresa dice que no, porque venían a empezar y no los dejaban entrar porque decían que todavía había que desalojar parte de las cosas que eran del gobierno de la ciudad y qué sé yo. Bueno, en definitiva, hace una semana nos dicen que no, que nos vamos a tener que ir a mudar de acá porque va a pasar el Metrobús. Nosotros, esta zona, Paseo Colón, es una calle techada, por lo tanto, lamentablemente, duermen muchos chicos en esta calle, ¿no? Y tienen varios lugares de referencia, como es el Caina, que es un parador, los chicos van de día a almorzar, a bañarse. En la esquina del Caina estamos nosotros, el Isauro. Otra cuadra más allá está la Escuela del Casco Histórico, donde los chicos se forman como restauradores. Y pegado al Isauro está el ex centro clandestino de detención Club Atlético. Nosotros, hablando con la directora de este proyecto Club Atlético, nos cuentan que recién hicieron el 10% de las excavaciones, o sea que ese lugar no se puede tocar, que es un monumento histórico, aparte es un lugar de memoria. Por lo tanto, digamos que el Metrobús es imposible que pase por acá, porque se cortaría en la esquina, digamos, porque está después el predio del ex centro clandestino de detención. Entonces, bueno, no entendemos entonces por qué no se empiezan las obras, si por acá va a ser imposible que pase el Metrobús. Entonces estamos pidiendo eso, por un lado el respeto de venir, de hablar, de explicar, y por otro lado, que tengan en cuenta esto, o sea, que empiecen las obras, que pongan a la escuela como tiene que estar. Hola. Sí, hola, te estamos escuchando. Sí. Estamos hablando con Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. En el comunicado que están haciendo circular, dice que la escuela sigue sin un marco legal que garantice la continuidad de los trabajadores y el proyecto pedagógico. Claro. ¿Qué es esto? Contanos un poco sobre esta situación. Claro, esa situación es porque, bueno, el Isauro se crea hace 16 años, en realidad es un centro educativo, empezó como un centro educativo del área de adultos que trabaja un maestro con 10 alumnos, que en ese momento lo pidió la CTA Nacional para la población de AMAR, Asociación Mujeres Meretrices. Bueno, a lo largo de los años fue este lugar, este espacio... se fue llenando de chicos y chicas en situación de calle porque ellos eligieron estar acá. Entonces cada vez hubo más y más, y se fueron poniendo más maestros, más cursos, más talleres, y bueno, y terminó siendo hoy, es una escuela de jornada extendida, doble turno, los chicos terminan su escolaridad primaria, hay un jardín maternal para los hijos de los alumnos y alumnas, hay 40 trabajadores, talleres de artes y oficios, no tiene el marco legal porque se fue creando en la medida de las necesidades de la población que viene. Entonces necesitamos, bueno, que ya está, ya es probado hace 16 años que esta escuela funciona como escuela, es una escuela, donde reciben su título primario. Nosotros ya hace años, desde que está esta gestión, que estamos pidiendo que se regularice el marco legal. De hecho, todos los cargos docentes de los que trabajamos acá están fuera de concurso. Nosotros no podemos ascender porque es una forma de proteger la escuela, pero tienen que armar el marco legal. O sea, hace tiempo ya que lo estamos pidiendo. Exactamente. Bueno, y van a hacer una actividad para denunciar y para resistir a todo esto, ¿no? Contanos cuándo es. Sí, es el 8 de julio, el martes. Nosotros ya teníamos nuestro acto escolar del 9 de julio. Claro. Y bueno, lo vamos a hacer en la calle Cochabamba. Va a empezar con el acto formal y después va a haber radio abierta, va a haber música, y junto con la comisión del ex centro de detención atlético, se van a prender las antorchas del predio, que la van a prender nuestros chicos del Isauro, y se va a hacer una producción artística donde se va a unir a través de siluetas el ex centro clandestino de detención con el Isauro y con el CAINA. Buenísimo, bueno, vamos a estar ahí seguramente acompañando. Bueno, y va a haber locro y bueno, y un montón de cosas más, hasta las 3:30, 4 de la tarde. Buenísimo, Susana, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y estamos alertas para cualquier cosa que surja ahí en el Isauro. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Pasaba Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que tiene 17 años de funcionamiento. Fue uno de los primeros espacios que conocí cuando arrancaba a militar en la secundaria, cuando quedaba por Constitución. Ahora se mudó a Paseo Colón. Y lo que hay que remarcar es que muchos de los estudiantes que van al Isauro viven en situación de calle, donde son víctimas de violencia judicial e institucional, lo que refleja una política de abandono sistemático. Por esto es más urgente y más importante que se realice el marco legal, primero para poner en funcionamiento al Isauro y que se realicen las obras que van a redundar en un mejoramiento de las condiciones educativas de los y las estudiantes que asisten al Isauro Arancibia. Y ya estamos en comunicación con Pablo Cormick, nuestro periodista deportivo, como todos los viernes en Enredando las Mañanas. Hola, Pablo. Hola, Anto. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, antes, cuando hacíamos la presentación de los temas, no pudimos dejar de mencionar el derrumbe que sucedió en Belo Horizonte como una de las consecuencias anunciadas de lo que fueron las obras aceleradas para el Mundial, ¿no? Sí, un derrumbe que lamentablemente dejó dos muertes ya y personas heridas. Tiene que ver con, lógicamente, con eso de generar obras que no tenían evidentemente una planificación adecuada, sino que fue todo a último momento, y terminó en esto, en esto que podría haber sido mucho más grave también, ¿no? Dos muertes por el derrumbe de una de un puente, de una autopista, por justamente esto, ¿no? De acelerar obras para que pareciera que todo estaba bien y todo estaba listo para esta Copa del Mundo, y evidentemente no lo estaba. No, no solamente no lo estaba, sino que acá ya hay una complicidad criminal, porque una cosa es acelerar una obra, digamos, menor o alguna cuestión que pueda llegar a ser decorativa, pero estamos hablando de una autopista, es decir, lógicamente iban a transitar miles y miles de personas, más durante el Mundial, y no haber previsto las condiciones de seguridad necesarias, la verdad que es un crimen. Es muy grave, Juli, claro que es muy grave. Y que decía recién, la verdad es que por el momento la sacaron muy barata, ¿no? Porque podría haber sido incluso mucho peor. Sí, sí, habrá que seguir atentos, ¿no? A cómo, a qué, lo que sucede con el resto de las obras, digo, porque si todas las hicieron con las mismas condiciones de seguridad, con los mismos controles, es decir, absolutamente deficientes, lamentablemente es probable que esta situación se repita, o por lo menos que pueda llegar a repetirse. Sí, sí, esperemos que no, ¿no? Por supuesto, no por una cuestión de afinidad o no, o de esperar que no tenga problemas el gobierno de Dilma, sino por la gente, ¿no? Que es lo importante acá, por el pueblo brasileño y por los miles y miles de personas que viajaron especialmente, en este caso a Belo Horizonte, pero están viajando por todo Brasil para disfrutar de este Mundial y no para quedarse ahí sin la posibilidad de seguir viviendo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos además de este lamentable accidente con la autopista ahí en Belo Horizonte? Además de este lamentable accidente, y antes de meternos con el fútbol, nosotros habíamos prometido, y lo habíamos hecho sobre todo antes de que comience a rodar la pelota, antes de que comience el Mundial, veníamos contando de las protestas, de cómo se hacían visibles, y que el Mundial en sí, el comienzo del fútbol, las iba a ir tapando un poco, que fue lo que pasó. Pero este martes, antes de que jugara la Argentina contra Suiza, en el Arena Corinthians, que es el nombre que le pusieron al nuevo estadio que hicieron de Corinthians, y hablando de obras, un estadio que se parece mucho al de Independiente hoy por hoy, que es decir, que no está terminado. Se está jugando un Mundial en ese estadio, es un estadio que no está terminado. Así es. En los alrededores de la Arena Corinthians, en un barrio que se llama Itaqueirao, 4.000 familias armaron una protesta en un predio de 136.000 metros cuadrados reclamando obras para la vivienda, reclamándole justamente entonces al gobierno la posibilidad de construir sus casas en esos predios, pagando sus casas, no quieren que les regalen, pero no pagando los precios a los que se están elevando la construcción y las propiedades en esa zona por la construcción del estadio, justamente, ¿sí? El estadio nuevo levantó un poco el nivel, si se quiere, de la zona, y hace que todo sea mucho más caro, y todas estas familias que se han reunido ahí para protestar no lo pueden pagar. Esto, digamos, hay una muy buena nota que salió el mismo martes en el Buenos Aires Herald, está en inglés, escrita por el colega Alejandro Wall, que refleja todo esto. Digo, lo mencionamos porque es una nota muy interesante, y es alguien que habló con quienes protestaban ahí, que explica bien qué es lo que exigían, qué es lo que piden. Se han reunido con Dilma y verán a qué solución llegan, pero si lograron hacer en el medio de la Copa y antes de un partido de octavo de final que se iba a disputar justamente en ese estadio, hacer visible su protesta para exigir y lograr alguna solución al respecto de la vivienda, que es algo que está teniendo muchos problemas en Brasil, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, en Brasil y lamentablemente en toda Latinoamérica, pero bueno, parte de lo que hablamos antes del principio del Mundial, ¿no? Que era lo que iba a suceder con las protestas, y también habrá que ver qué es lo que sucede después del Mundial, ¿no? Porque así como decíamos que los problemas no se solucionaban automáticamente por la suspensión del Mundial, tampoco es que van a desaparecer solamente porque pase el Mundial, así que va a haber que ver qué es lo que pasa con todas estas cuestiones. Seguro, pero bueno, se agarran también quienes protestan, y con razón, de los 450 millones de dólares que costó el estadio, ¿no? Entonces... Sí, claro, claro. Uno piensa que todo lo que se podría hacer con esa plata, si se invirtiera para satisfacer necesidades básicas de los pueblos, y la verdad que le agarra un poco de escalofríos, pero... No, además sobre todo porque se pagó mucho más de lo que se había calculado que se iba a pagar, y hay investigaciones de por qué se pagó tanto, y bueno, son investigaciones que llevarán su tiempo lógico, pero hay muchas dudas respecto a estos sobreprecios que se pagaron respecto de los primeros presupuestos de los estadios, ¿no? Un caso particular es este de la Arena Corinthians, que, repetimos, ni siquiera está terminado. Claro, claro. Bueno. Pero bueno, más allá de todo esto, a lo que siempre intentamos darle visibilidad desde este espacio, se nos vienen los cuartos de final del Mundial. Así es. Y obviamente hacemos foco en lo que sea la participación de la Argentina en estos cuartos de final, que, como veníamos hablando, esperábamos que de mínima llegara hasta acá, ¿no? De mínima, porque esa es la instancia en la que hemos venido llegando en los últimos mundiales, con excepción del 2002, pero lo cierto es que parece ser nuestro lugar dentro del concierto mundial estar entre los 8 mejores, y nos cuesta mucho superarlo. Sí, nos cuesta mucho superarlo, nos costó mucho llegar a estar entre los 8 mejores. Bueno, no tanto tampoco. Aunque la verdad es que sigo viendo que el equipo, como decíamos el viernes pasado, el equipo sigue mejorando, de a poco. De a poquito. Pero sigue mejorando en el partido de octavo final contra Suiza. En todo momento el equipo que propuso y que quiso ganar el partido fue Argentina. Claramente. Tuvo algunas situaciones... en contra, bueno, lógico, digamos, no juega solo Argentina ni ningún equipo, juega contra un rival que por algo está en octavo final, que tuvo una buena actuación del jugador que habíamos mencionado el viernes pasado, Shaqiri, pero tampoco pasó grande sobresalto en la Argentina. El gran sobresalto lo pasó cuando ya iba ganando 1-0. Sí, después sí, la pelota en el palo sobre el final, cuando por ahí la mayoría de la gente ya había dejado de mirar porque seguía gritando el gol de Di María, ¿no? Sí, sí, la que atajó el Papa Francisco, según las redes sociales. Sí, como quiera, digo, a los que no habíamos nacido, pero somos futboleros, nos hizo acordar al palo de Resenvik en la final del 78. Así es. Pero, como decíamos, el que propuso fue Argentina, el que quiso ganarlo todo el tiempo fue Argentina, incluso en el alargue, ¿no? Cuando Suiza claramente lo que buscaba era llegar a los penales y definir en esa instancia. Argentina lo termina ganando en el minuto 118, con lo que le quedaba de resto a 10 jugadores más Di María, que parecía que podía jugar un ratito más después, sí, ¿no? Sí, sí, terminaba, se cambiaba y jugaba otro partido. De cualquier manera, si bien es cierto que a Argentina le costó llegar a los cuartos de final, que todos los partidos los pasamos ahí con mucho sufrimiento, lo cierto es que a todos les está costando. No aparece ningún equipo que uno diga, bueno, este se lleva puesto a los rivales, es el gran candidato, salvo Colombia, que ganó su partido claramente. Y déjame no coincidir tanto con eso de Colombia, pues estoy escuchando y leyendo mucho de no, Colombia es el equipo que pasó cómodo, es el gran equipo, el que tiene gran fútbol. Tampoco está jugando tan bien. No. Coincido en que no está jugando tan bien. Lo cierto es que le ganó cómodo a Uruguay sin Suárez, ¿no? A Uruguay sin Suárez, sí. También hay que contextualizarlo, porque si no pareciera que le ganó cómodo a Brasil. No, Uruguay sin Suárez, además sabemos que es un equipo que no muerde, entonces la verdad que cuesta mucho. Uruguay sin Suárez perdió 3-1 contra Costa Rica, Uruguay con Suárez le ganó a Italia e Inglaterra. Sí. Está claro lo que genera y lo que generaba Lucho Suárez en el equipo uruguayo. Un poquito de estadísticas para ver si nos sirve para pensar algunas cuestiones. De los 8 equipos que quedan hay 4 europeos y 4 americanos, 3 sudamericanos y 1 de Centroamérica. ¿Está sobre representado África en el Mundial? No, pero me parece que... A ver... Si no deja de ser un mundial, digo, desde que tenemos uso de razón se habla que el mundial es la Eurocopa más Brasil y Argentina, o la Eurocopa más Brasil, Argentina y Uruguay en algunos casos. Ahora está metido Colombia, digamos, con buen equipo. Bueno, y se colocó Costa Rica ahí porque tiene que haber 8, pero me parece que también está bueno que el mundo esté representado en lo que justamente es el mundial. Claramente. Que haya buena cantidad de equipos. Hay 32 equipos, ¿no? Entonces... Y me parece que a lo que vos apuntás también es es a que sí, también estaría bueno ver equipos más equipos fuertes de Europa, por ejemplo. Pero Argelia le hizo un buen partido a Alemania, lo llevó a la largue. Nigeria le hizo un buen partido a Francia, que a Francia le costó ganarle a Nigeria. Terminó ganando 2-0, pero le costó. Y si bien el arquero nigeriano, que tuvo una muy buena actuación en el Mundial, venía teniendo una actuación buena en ese partido, por dos errores de él, o por un error de él y un gol en contra, termina perdiendo Nigeria ese partido. Con más suerte, si querés, Nigeria podía tener hasta dos equipos hoy en cuartos de final. Sí, sí, la verdad que Nigeria no, África. África perdón. Podría, sí, es cierto también, ¿no? Que es verdad que han salido partidos parejos, pero bueno, yo también la reflexión la traía a partir de estos 8 equipos que quedan, 4 de los cuales han ganado un mundial anteriormente, 4 de los cuales no, así que quién sabe, quizás tengamos nuevo campeón del mundo. Esperemos que no, esperemos obviamente que esté la Argentina. Se vino con todo la rivalidad con Brasil, ya no. Se vino con todo y se suma a eso ahora, hace minutos, los restantes equipos. Por ejemplo, la cuenta oficial de Twitter de la selección de Bélgica le pide a los brasileños su apoyo. Mirá. Claro, porque saben que los brasileños no quieren enfrentarse con Argentina. Aunque la verdad, si uno no fuera argentino, lo más lindo sería ver la final Argentina-Brasil. Sí. En un mundial en Brasil. Sí. Yo la verdad es que si me preguntás a mí en rol de querer quedar en Argentina, en rol de hincha, ojalá jugáramos la final contra el peor de los que quedan. Sí, claramente. Pero seguramente también jugar contra Brasil tendrá otro sabor, ¿no? Tiene otro sabor, y si ganás esa final contra Brasil, una tiene un gusto mucho más especial y se recordará por una mayor cantidad de años todavía la hazaña en el Maracaná y demás, ¿no? Así es, sí, sí, seguramente. Siendo puntualmente al equipo, Argentina tiene un cambio obligado, que es la salida de Marcos Rojo por sanción por doble amonestación. Una de las inesperadas figuras de este equipo, Marcos Rojo. Sacando a Messi, que es un extraterrestre, de los jugadores terrestres, Rojo fue el de rendimiento más alto. Para mí, junto en algunos momentos con Romero, sí tuvo Mascherano un gran partido contra Suiza, pero no sé si había... Y además era más esperable lo de Mascherano, digamos, un jugador de más renombre, juega en el Barcelona, fue sí, capitán claro. de la selección argentina mucho tiempo, pero Marcos Rojo, por inesperado también, ¿no? El alto nivel que tuvo. Así es, pero bueno, no va a jugar entonces el partido de mañana. No va a jugar mañana a las 13 en Brasilia contra Bélgica, jugará seguramente Basanta, ahora mismo estará comenzando la conferencia de prensa de Alejandro Sabella, en la que igual no va a confirmar quién va a jugar, porque no, claro. como es su costumbre, no va a decir quiénes juegan, generará incluso dudas en Bélgica y dirá que él tiene dudas, seguramente ya tiene en la cabeza cuál será el equipo, pero él siempre dice que tiene que dudas. Lo sabe, que hasta el último momento y demás, un poco para despistar, un poco para tener bien de ánimo a todos los jugadores, pensando en que cualquiera puede entrar. Los cuartos de final empiezan hoy, en un rato nomás, a la 1, Francia-Alemania con presencia argentina del árbitro Néstor Pitana en Río de Janeiro, y a las 5 de la tarde Brasil-Colombia en Fortaleza, también con presencia argentina el cuerpo técnico colombiano, con Peckerman, con Camps, con Lorenzo, y bueno, después mañana lo que todos estamos esperando, ¿no? A la 1 Argentina-Bélgica, y a las 5 de la tarde, si Argentina gana, el rival de Argentina saldrá de Holanda-Costa Rica. Así es. Bueno, muy bien, hoy tenemos Mundial, mañana tenemos Mundial, y después por un par de días ¿no? ¿Cuándo se juegan los próximos partidos, claro, la semifinal, el miércoles. Después por un par de días, ¿no? Martes y miércoles son las semifinales, 8 y 9 de julio. Así es. Bueno, martes y miércoles entonces ahí también estaremos prendidos seguramente para ver, ojalá, a Argentina. Y si Argentina clasifica a semifinales, jugará el miércoles en San Pablo, de vuelta en el estadio que jugó contra Suiza. Bueno, uno de los oyentes de Enredando las Mañanas es un amigo que vos también conoces bien, el señor Luciano Caxer. Lucho, que te mando un gran saludo, que dice que recuerda que cuando vimos los cuartos de final del Mundial 98 en tu casa. No sé en si mi casa vimos octavos y cuartos. Octavos y cuartos, recordás que estábamos ahí todos juntos. El de octavos puede ser que hay muchos de los que estaban ahí que no se acuerden que lo vieron ahí. ¿Vos decís? Pero bueno, no importa, son cuestiones personales. Yo también le mando un abrazo a Lucho, sí, pero sí, y ojalá pasemos, desde vos recordabas antes, en el 98 Argentina quedó afuera en cuarto de final, en 2002 no clasificó siquiera a la siguiente fase, pero después 2006 y 2010 cuarto de final contra el mismo rival que fue Alemania, cuarto de final afuera. Ahora está la posibilidad de llegar a una instancia a la que no se llega desde 1990. Así es, tenemos por enfrente el equipo belga, así que bueno, ojalá, más allá de los chistes fáciles que a todos se les estén ocurriendo en este momento, que podamos tener una victoria. Anto me hace señas. No quiero ver las señas de Anto, porque supongo que están vinculadas con el gentilicio que vos acabas de decir. Así es. Bueno, Pablo, muchas gracias nuevamente por tu participación acá en Enredando las Mañanas. Volveremos a comunicarnos el próximo viernes, ojalá que con un triunfo, y si no, para seguir ya con el análisis y el comentario de todo lo que sucede alrededor del Mundial, adentro y afuera de la cancha. Ojalá que con dos triunfos, ¿no? Porque el próximo viernes vamos a estar hablando ya después de semifinales, claro, y esperando el partido final y el partido por el tercer puesto, que le importa a pocos. Pero ojalá que con dos triunfos, ¿no? Ojalá que con dos triunfos, así es. Vamos a continuar después con esta columna deportiva una vez que pase el Mundial y hablaremos de otras cosas. Ginóbili tiene una fractura por estrés y demás, pero bueno. Sí, bueno. Hoy habló en conferencia de prensa más de una hora. Se lo notó optimista, dijo que hay que esperar al 25 de julio a que comiencen los entrenamientos de la selección argentina para ver cómo evoluciona esa lesión. En San Antonio le decían que tenía que esperar 8 semanas, él consultando a otros médicos le dicen que en 4 semanas puede llegar a estar bien, y si en 4 o 5 semanas está bien va a jugar el Mundial de España, si en 4 o 5 semanas no está bien, no lo va a jugar. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero decía que de todos estos temas y también de la primera B nacional hablaremos más adelante una vez que termine esta fiebre mundialista. Dale, Juli, un abrazo, un beso para vos, Santo. Un beso, Pablo. Pasaba Pablo Kormik, periodista deportivo de los viernes en Enredando las Mañanas. Así es, bueno, veremos qué es lo que pasa. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar 4 clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Pero tengo... Seguimos en Enredando las Mañanas y ya estamos en comunicación con Carlos Aznárez para que nos cuente el panorama que se está viviendo crítico en estas horas en Palestina. Así es, le pedimos a Carlos que hiciera aunque sea una breve salida al aire para poder comentar cuáles han sido los últimos acontecimientos ahí en Palestina. Sabemos que se han recrudecido los ataques contra la población palestina tanto en Franja de Gaza como en Cisjordania, así que bueno, bienvenido Carlos y te pedimos que nos cuentes un poco cuál es la información que tenés al respecto. Carlos, ¿nos escuchás? Hola, sí, Julián. Bueno, mira, el tema Palestina es una trágica continuidad de hechos que, bueno, ahora vuelven a tener otra cara dolorosísima en función de este acontecimiento que denuncia Israel, que es el asesinato de tres jóvenes colonos, un sospechoso asesinato en función de que, primero, esos tres jóvenes colonos estaban circulando por una carretera que es absolutamente controlada por el ejército israelí, que es muy difícil que se pudiera colar allí algún resistente palestino que estuviera dispuesto a secuestrar a estos chicos. Segundo, decir que ya por ser colono en un territorio ocupado por Israel, por el sionismo, ya te pone en una situación beligerante, por lo cual evidentemente duelen tres muertes, pero también duelen los centenares y centenares de muertes de palestinos que no ocupan ninguna línea en los periódicos, ninguna línea en los programas televisivos. Y por último decir también que a partir de este sospechoso asesinato, yo la verdad que digo sospechoso, pero estoy casi convencido que esto es una acción de los servicios del Mossad israelí o de algunos de los servicios del ejército para provocar una escalada de asesinatos, de irrupción mayor contra la militancia palestina, precisamente en un momento que Hamas y Al-Fatah se habían unido, se habían reconciliado después de largo tiempo de estar cada uno por su lado. Y esto le molestó tremendamente a Benjamín Netanyahu, lo dijo desde... Estábamos hablando con Carlos. Todo lo posible para deshacer ese romance, dijo él. O sea que aquí, evidentemente, estamos frente a un hecho que es nuevamente la prepotencia sionista, nuevamente el pato lo pagan los sacrificados y heroicos habitantes de Gaza y de Cisjordania, cuyas casas han sido allanadas, destruidas, demolidas, como si fuera la Edad Media. Israel practica este tema de las demoliciones de viviendas de sospechosos, entre comillas. Así que es una página más de la prepotencia sionista en Palestina. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho tu participación en Enredando las Mañanas. Obviamente vamos a seguir muy de cerca todo lo que sucede ahí en el territorio palestino para informar a través de Enredando las Mañanas y la Red Nacional de Medios Alternativos sobre todo lo que sucede. Así que te mandamos un abrazo y será hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego. Pasaba Carlos Aznárez hablando sobre la situación crítica de estas últimas horas en Palestina. Seguimos en Enredando las Mañanas de lunes, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Por qué no lees tanto la lista de los medios? A 12, si vos me decís eso al aire, me obligás a que yo la busque, porque no la tengo acá, pero vamos a buscarla. Mientras tratamos de comunicarnos con Cristian Chipi Castillo, ya estamos sobre la hora cerrando este Enredando las Mañanas, que estuvo más que completo y agitado. Pasamos de una nota a la otra muy rápido y ya estamos en comunicación con Cristian Chipi Castillo, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, para que nos cuente cuáles, ya habíamos estado hablando con él sobre el proyecto de policías comunales que se estaba tratando en diputados, pero que se trabó, no pudo ser aprobado y se sacó por decreto. Así que hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Cristian, ¿cuál es el balance que haces de lo que se viene con el decreto de las policías comunales? ¿Qué hacen desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores? Mirá, nosotros, como es sabido, habíamos votado en contra en la Cámara de Diputados, luego el proyecto igual fue aprobado y trabucó en el Senado, y ahora creo que ha habido un pacto entre Scioli y Massa para sacar este decreto, ¿no? Donde no es una nueva postura, sino que es una división de la bonaerense, donde va a estar compartido el comando entre el ministro de Seguridad Granados y los intendentes. Desde nuestro punto de vista, tal como era el otro proyecto, lo que se está haciendo es una fuerza de choque al servicio de los varones del conurbano, cuya lealtad se disputan entre Scioli y Massa, y que ahora van a contar con el comando de una policía con la cual, cuando haya huelgas o movimientos de opositores en los distintos distritos de la provincia, bueno, lo van a tener a mano. Y además implica un gasto muy importante para la provincia en una situación donde tenemos la salud y la educación pública verdaderamente por el piso y cero política en lo que hace construcción de vivienda popular. Así que son recursos que se van a poner en continuar una línea de lo que podríamos llamar una suerte de militarización global de la provincia de Buenos Aires, que es la línea que viene empujando el tándem Scioli-Granado, con la cual Massa tiene completo acuerdo, en vez de satisfacer el conjunto de las necesidades populares. Sí, otro tema relacionado, aunque no se enmarca en esto, es la emergencia de seguridad declarada por el gobernador Daniel Scioli hace algunos meses. ¿Qué evaluación hacen hasta el momento de la declaración de esa emergencia? ¿En qué redundó en las calles de la provincia de Buenos Aires? Mira, hay un aspecto de negocio, porque la provincia entonces puede contratar en forma directa, sin necesidad de licitación, todo lo vinculado con la seguridad. Y en segundo lugar, ha sido la incorporación de personal que estaba retirado, que ha vuelto a la fuerza, algunos de ellos con sanciones, y del cual la lógica es llenar de policías la política que ellos llaman de saturación, que es en realidad una política de control social contra los sectores sociales más desfavorecidos, manteniendo todos los negocios de la bonaerense, que sabemos que es la que está a cargo del manejo de las redes de trata, la administración de los negocios del narco, los desarmaderos y toda esa gran caja de recaudación que muchas veces la comparte con algunos de los intendentes, comparte del poder político y que es la que está detrás del llamado gran delito. Chipi, se habla en relación a las policías comunales de policía de proximidad. ¿Cómo entienden esto del Frente de Izquierda de los Trabajadores? ¿Qué implica la policía de proximidad? Esto es un verso, para decirlo rápidamente. Él le pone como que va a ser una policía de agentes, amigos de la gente, todo eso, y después son los que, como lo vemos con la metropolitana, cuando hay represiones por parte del gobierno, son los que van a estar en la primera línea. Así que me parece que esto es darle un nombre edulcorado a lo que va a ser, reitero, grupo de choque manejado por los varones del conurbano. Desde ya, completamente de acuerdo con lo que nos estás diciendo. Bueno, Chipi, se nos acaba el programa, no queríamos dejar de tener tu palabra para continuar el análisis y seguramente estamos en contacto por otras cosas que surjan. Bueno, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo, Chipi. Pasaba Cristian Chipi Castillo, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y se nos va enredando las mañanas, se me pasó volando. Así es, ya faltan 3 minutos para las 12, así que podemos empezar con nuestra clásica y larga despedida de fin de semana. Así que ahí, mientras buscamos la lista de todos los compañeros que forman parte de este proyecto, podemos intentar decirlo de memoria. A ver, dale. Radio La Negra, Che Barracas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, La Megafónica, Zumba La Turba, mientras suena el celular de fondo, ¿qué más? Ayúdame, Anred, DTL, Julio también forma parte, Luis Changió forma parte de esta experiencia. Radio Semilla. Así es. Así que bueno, cada vez son... Acá lo tenemos. Más. Ahí la está. Negra. Pero los acabamos de decir todos, te los acordaste todos perfectamente. Radio Voces, Radio Capoma, Radio Pueblo, La Trinchera, La Riachuelo. Esos eran los únicos que nos habían faltado. Ahí está, muy bien. Bueno, nos despedimos entonces hasta el lunes, Enredando las Mañanas, que sigue creciendo. ¿Cuántos programas van ya, Anto? Sí, el pasado era el 65, este debe ser el 70. El 70, muy bien. En un rato nomás empieza el primer partido de los cuartos de final del Mundial, Francia-Alemania. Mañana juega Argentina. ¿Qué más? No, nada más. Nos encontramos el lunes de 10 a 12 en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos vamos siguiendo la luna. para mí.